Buenas tardes, buenas tardes de miércoles a las 8 de la tarde, como todos los miércoles en el 101.8 de la FM Zaragozana y en tu podcast a partir de mañana. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Si hoy tenemos jaleo de fondo es porque estamos en fiestas. Os avisamos porque menudo fregado hay por aquí alrededor hoy. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, compañera. Aquí estamos. Uy, qué floja te oigo. ¿Por qué te oigo tan floja? Porque me he aflojado, efectivamente. Porque venimos... sí. Venimos con el culo preto. Sí, el comité de zombies de ASI hoy en Lucha Libre, haciendo lo que puede, amigos y amigas. Y además lo traemos calentito y variadito. ¿Sí o no? Bueno, eso vamos a intentar. ¿Sí? De todas, ¿o no? Maneras, es que no sabemos muy bien por dónde coger esta semana de actualidad rabiosa. Eso es, tampoco podemos evitar hacernos una intro de que nos permita desahogarnos con una sonrisa en la cara y una lágrima en el alma acerca de asuntos como por ejemplo, la primera vez que se menciona en público a una diligencia y no lo hace Chiquito de la Calzada en un chiste. ¿No? Esa sería una de ellas. Con los comentarios del portavoz correspondiente de la COE ayer. Sí, la verdad es que nos lo han puesto bastante fácil, ¿no? Porque sí, estaba claro que quieren llevarnos un poco al siglo XIX, ya con esto se retratan un poquito más, ¿no? Es una penita. Sí, bueno, que 4 días de permiso porque se te muera un familiar. Dado que ahora nos transportamos en coche y no en diligencia, igual se anticipa un poco, porque si esperamos medio año igual ya nos transportamos en diligencia, entonces no cabe. Bueno, esa era una de las estupideces. Rajoy pidiendo optimismo es otra. Yo tengo por aquí un audio que no sé si suena y voy a investigar. Tenemos un estatuto de los trabajadores donde los permisos y licencias se configuran pensando que los viajes se hacen en diligencias, como las películas de John Ford, ¿no? Se dan 4 días para un desplazamiento de un permiso por defunción, que evidentemente con los vehículos que hoy en día pues se trata de horas o a veces de una hora de desplazamiento. No le había visto yo el bigotillo a este. Porque lo estamos viendo en vídeo, lo hemos puesto en vídeo. Un bigotillo de fascista por su sitio, joder. El bigotillo elegante. A veces está a una hora. ¿Sabes cuándo está a una hora el desplazamiento? Cuando tu ser querido se muere a una hora de distancia, ¿sabes? Otras veces está a más, según... se muera más lejos. Hostia. Sí, pero bueno, es que no tiene que interferir. Es evidente que no tiene que interferir la muerte de un ser querido para el ritmo de producción, ¿no? Y los niveles de productividad de una fábrica, una empresa, de servicio, lo que sea. Por favor, en que estamos en la modernidad ya, ¿no? Pero qué gaitas de nivel de productividad, ni que niño muerto. Nunca mejor dicho. Pero bueno, no solo eso, la verdad es que nos han sí. ido dando con unas cuantas cosas más durante estos últimos días. Solo y... del gobierno. Sí. Ahí pero vosotros. Estamos trabajando todos los días y créanme que tampoco es fácil. Ahí tenemos otro. Esta es una versión dulce de los brotes verdes de Zapatero, pero que ha sido también muy divertida ya. Porque nos han asegurado que para 2014 ahora sí que va a haber ya crecimiento, ¿no? Optimismo. Optimismo, no nos vamos, ya vamos a poner furibundos como en Brasil. Pienso, optimismo. Creo, y además todos, bueno, yo no, es que no sé si, has, si habéis visto también la gente que nos escucháis, que este nuevo difícil, programa de la 1 de Televisión Española, que es brutal, el alma de las empresas. El alma, no. Bueno, pues es brutal, salen trabajadores que son el alma de las empresas, dándolo todo para remontar en esta escala de competitividad internacional. En serio, es que hay que verlo porque, joder. Son lecciones de este momento histórico que no pueden pasar desapercibidas. La interpretación cultural, antropológica, económica, política de todo esto necesitará un programa sesudo de una hora entera cuando toque. De momento te voy a dejar a don Mariano así de fondo, en música celestial, porque otro dato para arrojar así a vuela pluma de los últimos días son los 30.000 estudiantes universitarios que muy probablemente van a acabar expulsados de la universidad. Expulsión, la palabra de moda, o más bien la práctica de moda en absolutamente cualquier esquina de la madre patria, por no poder pagar, ¿no? Bueno, sí, se ha puesto un filtro del que ya veníamos anunciando que se iba a poner, es esta práctica de privatizar también la universidad a través de la privatización en la financiación, que no solamente la privatización de la propiedad, lo que se está haciendo, y evidentemente quien no puede pagar, pues queda fuera. Y esa cifra de 30.000 es bastante brutal. Mientras tanto, el rectorado de la universidad pues parece que se ha dedicado a decir que subir las tasas no es deseable, oye, y que no se preocupen, que lo que hay de subida de tasas va a ir para becas rector. O sea, que los estudiantes están que trinan. La verdad es que no sabemos si algún día alzarán un poco su voz o su cuerpo, pero han tenido buenas noticias esta semanita también. Vale, y el equipo de rectorado entonces está de un redistributivo que ni... Oye, todo lo que pedíamos sí, de que no. Las tasas fueran claro. de que fueran progresivas, lo están aplicando eso, simplemente con el pequeño matiz de que parece que 30.000, de que el cálculo este de que 30.000 personas no van a poder continuar o entrar a los estudios, pues se les ha escapado. Qué tejiñas, muy bien. Y diríamos el number one del día, no, el number one lo tengo yo para el final porque me hace mucha gracia. Pero acabando la intro sería el FMI, algo a lo que podríamos llamar las sevillanas del FMI, ¿no? Sí, las estrofas de las sevillanas se repiten una y otra vez, ¿no? Mi carro pues, va patriana va mi carro. Pues cada informe del FMI... Mi carro va patriana va mi carro. Y pues el FMI, cada informe que se curra, pues... Nos ha hecho otra serie de recomendaciones. Eso, pero en unas pone el carro primero y Triana después, o viceversa. Sí, en estas el orden ha cambiado un poco, pero han dicho que hay que moderarse los salarios, que hay que abaratar el despido y que lo de la reforma de las pensiones, que va muy bien, que continuemos en esa línea. Muy bien, perfectamente. La verdad es que sí, parece que el primer informe, ya sabéis que cuando vinieron las primeras veces de misión, como que, hostia, te daba ahí un poco de en el cuerpo algo. Decíamos, vienen los hombres de negro de misión del FMI, pero ahora ya como se ha convertido en algo habitual. Y además lo que sacan, pues es todo el rato lo mismo, que hay que sanear la banca. Dicen que no necesitamos más dinero de Bruselas, pero que tengamos cuidado, porque esto es muy gracioso. Advierten que las perspectivas son difíciles y que un ajuste demasiado acelerado podría tener consecuencias negativas. Muy bonito. Entonces, oye, pues están ahí un poco protectores ellos. Muy bien, muy bien. Y ya está. Y ahora como ya nos lo sabemos, dimos, que nos vienen a matar. Pues no pasa nada, hombre, pues bienvenidos. Es el killing me softly, ¿no? Sí, claro, una y otra vez. No pasa nada. Muy bien, pues preparando, llegamos al final... que es, yo creo que es el pepinazo del día en términos humorísticos. No somos humoristas profesionales, así que tampoco es que nos lo ocurremos mucho, pero esto por sí solo tiene su guasa. Yo creo que fue ayer o hace el lunes, algún día más. Sí, el premio. Oye, ¿se vale mandar a cagar a la vía un premio Nobel? ¿Qué, el código penal qué dice de eso? Ah, ya sé cuál es tu guinda, que no me acordaba yo, la guinda. Se vale, pues. Hombre, yo creo que con la lista de premios Nobel que hay. Bueno, pues. Me parece a mí que sí, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pues señor Joseph Stiglitz, sin pecado concebido, váyase usted a cagar a la vía. ¿Qué ha pasado con Stiglitz? ¿Qué ha dicho? Propone. Decreta o asevera o establece o confirma o certifica o lo pone ahí, que diría un rapero, que para salvar esto, para salvar Europa de esta recesión, Alemania tiene que salir del euro. Qué inteligencia. Oye, pero lo dice en serio, además el tipo ahí con sus Stiglitz, ole. Los adalides del capitalismo blandito. Pues ya están tocando chufa, ¿no? Están llegando a su apoteosis. Esto es que es todo ahí como un bucle, ¿no? Y una especie de escenario ahí que pasa enfrente de nuestros ojos mientras la vida de la gente es la que es, ¿no? Y, claro. Y precisamente de eso queríamos un poco que tratara el programa de hoy. Todo esto ha sido... Sí, nada más que para asustarnos un poquito, pero ahora yo tengo ganas de hablar de cosas de verdad. Hemos empezado hablando de tonterías sobrenaturales, ¿no? Tonterías criminales, pero... Están en un espacio ahí etéreo. Criminales pero tonterías, o tonterías pero criminales. Recurrentes. La cosa de la sevillana, sí, pero bueno, pero lo que vamos a lo que vamos a dedicar el programa es hablar de gente corriente que pelea, ¿no? Ahí estamos. Más o menos será eso. Con Stiglitz acabar diciendo que, señor Stiglitz, muy bien, nos parece esto muy bien, de verdad, váyase usted a Benidorm a veranear y valía. O sea, yo creo que hubo una vez uno que dijo que esto se arreglaba si Estados Unidos dejaba de producir armas. Ah, pero, inteligente sí, también. No sé si y no le dieron el premio Nobel. No sé si se le rió a alguien o bueno, da igual. Es gente de buena fe, es gente que tiene bondad natural. Sí, seguramente hará falta rebatir con argumentos más sólidos de los que acabamos de plantear el discurso de Stiglitz. Pero hostia, no tenemos rato. Nos vamos a ir. Estamos ya fuera de tiempo. Eso es, nos vamos a ir. Vamos a dedicar el programa a hacer tres llamadas con tres contactos a los que vamos a saludar, a abrazar en la distancia y animar. En Vallecas, en Andalucía. Y en Murcia, oye, que es un sitio que no suele salir, pero mira, hoy parece que a ver si nos da tiempo, Con la salud, con el campo y con la educación, para variar, ¿no? Venga. Nos vamos a este sitio que vais a oír ahora mismo. Siguiente informe. Vecinas y vecinos de Vallecas, gracias por vuestra asistencia. Una cosa muy importante, es que en cada bloque, en cada portal, haya vecinos y vecinas que canalicen las protestas, que canalicen las putadas que les puedan hacer en el caso de Ibación, que no den medicamentos a los ancianos, a los jóvenes, etcétera, etcétera. La Asociación de Vecinos, el Alto de Anar, todos los viernes estamos ahí para recabar las quejas y utilizar los medios legales, abogados, la lucha y el apoyo conjunto de todos, porque esto va para rato. Y queremos organizar tejido donde estén nuestros ancianos, nuestros mayores, los adultos y los jóvenes. Esto es lo que nos tenemos por delante. Tengo teléfonos, direcciones, nos vamos a hacer una cuadrícula y en cada portal vamos a tener personas elegidas por los vecinos para llevar esto adelante. Os animo a seguir adelante, porque os voy a decir una cosa. Alguien dice, esto es la izquierda, esto es la derecha. Yo digo, esto es luchar por dignidad humana. Agradeceros a todas y todas el apoyo que habéis surgido y sobre todo resaltar algo que creo que estamos haciendo historia, ¿no? Y que dicen, siempre a veces nos fustigamos un poco los habitantes de esta zona de Madrid, de Castilla General, de Vallecas en particular, muchas veces con que no somos nada, con que somos poco, con que aquí solo reside la escoria, y una vez volvemos a demostrar en la calle que aquí no reside la escoria. Bueno, y con este sonido tan potente de una de las asambleas celebradas después de una manifestación por el Centro de Especialidades Federica Monseni, pues hemos querido llamar por teléfono a Toño, ya más que habitual colaborador de este programa Lucha Libre. Hola, Toño. A ver si tenemos suerte. ¿Estás ahí? Toño. Buenas, Toño. Toño, no te tenemos en el aire. Bueno, la verdad es que yo me he quedado con... Joder, qué bonito. Además es que estamos aquí viéndolo en vídeo, ¿no? Las imágenes de la asamblea esta y es muy potente ver desde luego cómo la gente desde abajo realmente y sin otros intereses que defender la dignidad humana, pues se está organizando en diversas partes de los sitios para recoger todas las denuncias que se tengan que hacer y canalizarlas y organizar un poco una respuesta desde la propia cotidianidad, ¿no? Y Toño, ¿te tenemos en el aire? Si no es así, lo que vamos a hacer es un corte y subsanarlo en un minuto, porque este móvil tiene tela. Sí, ahora mismo. Venga, pues. Volvemos en un minuto. O menos. ¿A ti no te gustaría postularte para senador o...? No, porque yo creo que la salsa y la política no mezclan. ¿De verdad? No, yo creo que no. No sé si tú sabes que por ahí... Imagínate yo dando un discurso. ¡Voten por mí porque la rumba está buena! Déjame decirte una cosa, sería fabuloso. Político neoliberal, me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Vóteme, porque mi rumba está buena. Vóteme, porque mi rumba está buena. Ahora sí tenemos a Toño en antena, me ha puesto algo. Toño, ¿estás ahí? Sí, ahora sí. Ah, qué alegría, se te oye alto y claro. Muy bien. Ah, te pretendíamos recibir y saludar con el sonido de la asamblea, no sé si fue hace 2 días o 3. Después fue de la... el lunes. Del lunes, vale, 2 días después de la manifestación, pero bueno, nos ha dado los problemas técnicos que de vez en cuando pasan. Bueno, a donde nos queríamos dirigir, Toño, buenas tardes, era a que nos contaras un poquito qué es el Centro de Especialidades Federica Monseni y qué es lo que pretenden hacer con él. Bueno, hay que marcarlo un poco históricamente. Buenas tardes en primer lugar a todos y gracias por invitarnos al programa. Mirad, el Centro de Salud Federica Monseni es un centro de especialidades, también tiene atención primaria, pero es un centro que atiende a una zona importante del barrio de Vallecas. Es un centro que se abrió hace unos 12 o 13 años y se abrió por presiones de los trabajadores del barrio. Luego sufrió un proceso de ocupación porque una vez terminado no se acababa de abrir y un grupo de mujeres lo ocupó y exigió al Insalud en aquella época que se le pusiera el nombre de la primera ministra de Sanidad del Estado español, que fue Federica Monseni. Es un centro con una trayectoria histórica importante, ¿no? Entonces, dentro del proceso de privatización que se está dando lugar en Madrid, lo que está ocurriendo estos días es que se están abriendo las plicas, los pliegos, para optar a la gestión privada de lo que sería la atención sanitaria de los hospitales que ya habían sido privatizados en el año 2008. es un poquito el mismo modelo que quieren hacer ahora en Alcañiz. Primero se privatiza el edificio y el personal no sanitario, uh-huh. se deja el núcleo duro, lo que son los médicos y las enfermeras, la parte sanitaria, en una primera fase sin privatizar, y luego la privatizan también, ¿no? Entonces, tenemos un hospital enfrente, que es el Infanta Leonor, que es de gestión privada y de propiedad privada, en el que solamente quedaban el personal sanitario público. La jugada que ahora hace el Servicio Madrileño de Salud es privatizar la asistencia sanitaria, con lo cual todos los ambulatorios que hay alrededor de ese hospital, que son públicos y que han sido construidos con el dinero de los contribuyentes, pasan a todos los especialistas que trabajan en esos ambulatorios, pasan a depender de la empresa privada concesionaria que se haga cargo de la parte sanitaria del hospital privado. Es un poco complejo. Pero bueno, lo que son los médicos y enfermeras funcionarios pasarían a depender directamente de la empresa privada, y ya se aplicarían sistemas incluso retributivos de tipo privado, no cobrarían como cobramos los funcionarios públicos, con lo cual ya habría posibilidades de incrementar los incentivos por ahorrar, por reducir el gasto sanitario, por tener poco tiempo ingresado a los pacientes, etcétera. Uh-huh. Entonces, dentro de ese proceso, el Federica Moseni y el Vicente Soldevilla son dos ambulatorios grandes, históricos en el barrio, y lo que hace la adjudicación, que se están abriendo las plicas y el día 28 acaba el proceso, es que todos los especialistas de estos dos ambulatorios pasan a depender de la empresa privada, con lo cual la parte de atención especializada se privatiza completamente. Y esto está previsto para bastante, o sea, dentro de bastante poco tiempo, ¿no? Sí, el día 28 de este mes se abre la última plica, que son las uh-huh. condiciones económicas, y se supone que a continuación ya se adjudica y se firmarían los contratos con las empresas. Y frente a eso, tanto vosotros desde el CAS como la propia gente del barrio, bueno, habéis tomado sí. de alguna manera una determinación, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, nosotros esto ya lo sabíamos porque cuando vimos los pliegos de las licitaciones esto estaba incluido, lo anunciamos, y aunque ya lo habíamos anunciado antes de los pliegos porque teníamos información confidencial, ahora ha sido cuando se ha visto la jugada. Entonces, los vecinos del barrio decidieron convocar una concentración junto con casi la plataforma Matusalén, y bueno, se solicitó a la delegación del gobierno con 9 días de antelación, pero por la vía de urgencia, que marca que son 48 horas. Y bueno, pues a las 7 de la tarde el lunes, cuando llegamos allí, ya había cerca de 200 vecinos, nos encontramos con que empezaron a llegar furgonetas de la policía antidisturbios y nos comunicaron que la delegada del gobierno había ilegalizado la concentración. Pero claro, no nos habían comunicado absolutamente nada por escrito, todo fue de viva voz. Al ser comunicada con el trámite de urgencia, que son 48 horas, no tenía ningún sentido porque se presentó con 9 días, ¿no? Uh-huh. Bueno, el caso es que se pactó con la policía antidisturbios un periodo de 10 minutos para leer un comunicado y para informar a los vecinos y para disolver la concentración para evitar multas, todo multas en cuanto a los convocantes, ¿no? Todo absolutamente pacífico y sin ningún problema de ningún tipo. Al terminar de leerse el comunicado y darse por disuelta la concentración, los vecinos espontáneamente dijeron que se metían dentro del centro. Entonces los vecinos se metieron dentro del centro, tiene un hall muy grande, y allí se realizó una asamblea pues con cerca de 200 o 300 personas, el resto no cabían, estaban fuera. Fruto de esa asamblea es que los vecinos espontáneamente deciden ocupar el centro y encerrarse, 14 de ellos, para reclamar que el centro no pase a manos privadas. Y bueno, pues los hechos se suceden de una forma rápida, a las 9 de la noche, cuando ya la mayor parte de la población se recoge en sus casas, y los encerrados se meten en una habitación que habían encontrado abierta, un salón. Nos encontramos con que el Servicio Madrileño de Salud da la orden de desalojo a la policía y la policía interviene, las unidades antidisturbios entran en el centro y bueno, pues aquello fue un estado de sitio. Llegaron del orden de 24 unidades de intervención, calculamos que había entre 100 y 120 policías antidisturbios. Para 14 personas, has dicho que se habían quedado. Para 14 dentro. Personas, que eran compañeros, trabajadores de sanidad y usuarios y vecinos. Había de las dos partes, ¿no? Tanto vecinos del barrio como trabajadores de sanidad que se habían encerrado. Y bueno, pues la caza de estas personas duró cerca de 2 horas. Rompieron la puerta de la habitación en la que estaban ellos encerrados y se subieron a la azotea huyendo de sin oponer resistencia, pero huyendo de lo que se les venía encima. Y bueno, pues a las 10 de la noche o 10 y pico ya los sacaron absolutamente esposados, como si fueran delincuentes. Se los llevaron a la comisaría de Moratalaz y bueno, pues los vecinos, unas 100 personas acudieron a la comisaría de Moratalaz y se estuvo allí hasta las 4 o 5 de la mañana en que comenzaron a ser puestos en libertad. Los tuvieron desde la hora que salieron a las 10 esposados a la espalda hasta las 2 de la mañana, sin quitarle las esposas. Entonces, bueno, salieron con cargos al siguiente, esa noche, y los cargos son allanamiento de institución pública, creo, y resistencia a la autoridad, más o menos los que se suelen adjudicar siempre que pasa una cosa de estas. Sí, atentado a la autoridad, sí, resistencia, atentado, sí, lo lógico, resistencia y estas y allanamiento, cosas. Claro. Entonces, bueno, es una cosa, pues, lo que podía haber transcurrido como una mera ocupación y una reivindicación del centro, pues ha tenido una repercusión importantísima en Madrid. Yo creo que se les ha ido de las manos porque han conseguido lo contrario de lo que pretendían, porque ha tenido mucha más repercusión que si no hubieran intervenido. Aparte, no entendemos por qué ha habido ocupaciones de salones de actos en los últimos meses en los hospitales de Madrid por parte de la Marea Blanca y todo esto, y no ha habido ninguna intervención de la policía dentro de los centros sanitarios, y en este caso sí la ha habido. El hecho es que las plicas están habiendo estos días, y claro, la consejería quiere tranquilidad para que las empresas no huyan de claro, no encuentren que no es un negocio con seguridad jurídica suficiente, ¿no? Sí, entendemos que hay seguridad jurídica, porque mientras tengamos la ley 1597, esto entendemos que va a seguir para adelante, o echamos abajo la ley, o esto entendemos que aunque no sea legítimo, es legal, ¿no? De hecho, no hay ninguna sentencia todavía que diga que este tipo de prestación sanitaria en manos privadas, pero con fondos públicos, es ilegal. No hay ninguna sentencia que diga lo contrario, sino dicen que está perfectamente legitimado por esta ley, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a partir, bueno, de la importante repercusión que comentabas que ha tenido esto en Madrid, como, bueno, ¿qué es lo que se plantea ahora? Evidentemente, los cargos, pues, o sea, la gente que tiene los cargos, pues tendrá su propio proceso, pero sí. ¿Existe de alguna manera alguna previsión, bueno, vamos a ver, de cómo vais fueron a continuar? Fuimos identificados cerca de 60 personas que estábamos allí, aparte de los detenidos, que nos identificaron y posteriormente suponemos que vamos a ser multados. Y al día siguiente hubo una convocatoria también espontánea, y la población de Vallecas acudió a las 7 de la tarde a la puerta del Federica Monseny. Se hizo una rueda de prensa para explicar las medidas ocurridas y bueno, pues comunicamos que estábamos en contra de estas medidas policiales para un problema que se podía solucionar hablándolo. Y de allí, pues, la Asamblea de Vecinos decidió cortar el tráfico y dirigirse a la Junta Municipal de Vallecas. Entonces, ayer hubo una manifestación espontánea con cerca de 100 y pico policías antidisturbios también escoltándolos, de 1000 y pico personas, que llegó hasta la Junta Municipal cortando la vía principal de Vallecas. O sea, ayer el barrio de Vallecas se movilizó y, bueno, pues los lemas eran menos policía, más sanidad, y, bueno, pues no a la privatización de la sanidad y libertad para los detenidos sin cargos, ¿no? Hubo de nuevo dos detenciones al final, que fueron también compañeros que habían sido detenidos el día anterior. O sea, parece que van marcando las personas más significadas. Se las soltó a las pocas horas, pero ahora se les acusa, creo que de otro tema, ¿no? Entonces, bueno, nosotros entendemos, hay más barrios de Madrid que están en contacto, y entendemos que aquí lo que tiene que primar es la solidaridad. Hemos abierto una caja de resistencia que pronto pondremos en la página de CAS el número de cuenta para hacer frente a las multas, y entendemos que lo que hay que hacer es coordinarse con otros barrios y con otras zonas del Estado, porque la lucha es la misma. O sea, empiezan por aquí, este es el laboratorio, pero realmente el proceso de privatización es algo que van a extender por todo el Estado. O sea, no se va a librar absolutamente nadie, a no ser que pongamos freno y salgamos a la calle, porque no hay otra vía. O sea, no entendemos que por la mera vía de cambiar de voto dentro de dos años no va a haber cambios significativos, puesto que los grandes partidos que nos gobiernan, tanto el PSOE como el Partido Popular, aprobaron esta ley. O sea, que aunque ahora está, nos diga el Partido Socialista está, claro, que está en contra de todo lo que está ocurriendo, ellos han mantenido la ley desde el año 1997, sí, y la votaron. Es una evidencia más, lo que pasa que no está de más recordarla siempre, ¿verdad? Claro. Pues, sí, desde luego. Pues, Antonio, la verdad es que recibimos pues muy gratamente la información de cómo se había pues organizado la gente del barrio para esta acción. Recibimos con mucho desasosiego la noticia de las 14 detenciones. De todas maneras, no es por, no sé si es quitarle un poco de hierro al asunto, pero hay que decir que si hubo tal despliegue policial y esas 14 personas resistieron 2 horas, oye, la verdad es que es todo un reconocimiento, ¿eh? Bravo. Porque al final va a ser un episodio más dentro de todo esto, de una está batalla, claro, bastante larga. La verdad así que sí. estaremos al tanto y todo el apoyo para la gente, y desde luego para cuando tengáis pues la caja de resistencia, lo paséis por nota y lo colgaremos en la web o lo que sea necesario. De acuerdo. Aquí estaremos. Muchas gracias, Antonio. Venga, pues muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Salud. Chao. Hasta luego. Resaltar algo que creo que estamos haciendo historia, ¿no? Y que dicen, siempre a veces nos fustigamos un poco los habitantes de esta zona, de Madrid, de Castilla General, de Vallecas en particular, muchas veces, con que no somos nada, con que somos poco, con que aquí solo reside la escoria. Y una vez volvemos a demostrar en la calle que aquí no reside la escoria, sino que reside gente muy válida y que somos un movimiento popular. Miraos a las caras, miraos unos a otros. Aquí no reside una generación de un género. Residimos múltiples generaciones, desde gente con 70 años a 80 a chavales de 15, desde mujeres mayores a niños pequeños. Somos un verdadero movimiento popular y tenemos que empezar a sentirnos orgullosos y orgullosas de esto. Tenemos que empezar a sentir y a tomar conciencia de lo que somos para avanzar y ser conscientes de que nuestra fuerza es lo único que tenemos y que si estamos unidos somos imparables. Que si una persona pierde el miedo es ingobernable, pero que si todos y todas perdemos el miedo somos imparables. Amén. Amén, compañeros y compañeras. Di algo. Pues es que estoy aquí. No, la verdad que muy bonitas las imágenes de la concentración, la asamblea está ahí. Y bueno, es un poco el reflejo de eso, de lo que decíamos al principio. La verdad que ir haciendo estos avances en que los barrios se organicen es absolutamente fundamental para defender el tema de la salud, porque bueno, es como en todo, ¿no? Tiene la vertiente de laboral y de los derechos laborales, pero tiene la vertiente del derecho humano. Y eso lo tenemos que defender entre todos. A propósito de eso, lo que sí quería decir es, bueno, ya sabéis que hemos tenido en este programa a la gente de sanidad, o sea, de la huelga de las limpiadoras, que llevan ya 31 días de huelga indefinida, y queríamos recordaros que este domingo a las 11 desde la Plaza España sale la manifestación de apoyo, a la que se ha hecho un poco un llamamiento a toda la gente a secundar esta manifestación y a apoyarlas desde pues todo el tejido social en esta lucha que están librando tan digna por la defensa de los derechos laborales más básicos. Vamos, que aupa, que ahí estamos y ahí va a seguir la cosa. Sí, señor. Cuando sí. Toño hablaba de todo el operativo policial, de cómo se había manejado todo el conflicto, estaba pensando en el follón que se había armado en principio, porque ya hace meses que salió el anteproyecto de reforma de Gallardón y sus declaraciones de intenciones sobre la criminalización de, ¿no? El tema de la reforma y nuevos tipos delictivos o alguna cosa de estas. Pensaba, digo, ¿qué más da? Si es que ya se está haciendo. Si es que ya se está haciendo. 14 personas, no sé cuánto. Tres detenidos ha habido aquí también, ¿no? Tres detenidos, 14 personas encerradas, no sé cuántas decenas de policías, las acusaciones son las que son. No, ya, sí, ya sí, no me ha parecido más que interesante la mención que ha hecho al tema del estado de sitio y el recuerdo de algunas que desde el cosas. Principio olía eso, claro, claro, así es. En fin, seguimos con nuestra ronda de... Démole a la ronda. Nuestra ronda de visitas y nos vamos, mira dónde nos vamos, ala. Vale, venga. Andaluces de Jaén, de Miguel Hernández. Gracias a esta canción, no sé hace cuántos años que nunca, ya no sé ni lo que vale el aceite, porque nunca siempre me mandan aceite o de Jaén o de Borges Blancas también. Bueno, o sea que yo comprenderéis que la siga cantando, ¿eh? Andaluces de Jaén, aceituneros antiguos, decidme el alma quien levantó los oídos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, no nos levantó a nada ni el cielo ni el Señor, sino la tierra. Bueno, bravo, ¿eh? Hay que decir bravo porque vaya versión potente. Pues hemos querido introducir un poquito la entrevista con esta canción, que también podíamos haber utilizado unos de los sonidos, no sé si más o menos potentes, de la acción que celebró la digna gente del SAT, del SOC, ayer, cuando al grito de reforma agraria ahora, empezaban una acción, una ocupación de una finca de Mario Conde. La verdad es que sabemos de hace tiempo que si el SOC es uno de los sindicatos o es el sindicato más represaliado de Europa, es porque es por algo, ¿no? Tiene su razón de ser, y es que es una de la gente que más acciones y más combatividad está demostrando en sus numerosas acciones. Y la verdad es que, bueno, ayer cuando hablábamos con José, de momento estamos intentando contactar con él, hablábamos de que no quieren nunca dejar pasar la oportunidad de hablar un poquito de la represión que están sufriendo y de la cantidad de multas, la cantidad de procesos judiciales en los que están inmersos. No sé si ya tenemos posibilidad de... Sí, pero no tenemos a José, tenemos a Javier. Ah, bueno. Responsable de comunicación. Javier, buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, qué bien te oímos, me cago en la mar. Bueno, pues Javier, estábamos hablando de que al grito de reforma agraria ahora entrasteis ayer en una finca de Mario Conde. Y bueno, básicamente queríamos preguntaros cuáles eran las intenciones, qué es lo que queríais denunciar y hablar un poquito sobre esto. ¿Qué nos cuentas? Sí, mira, en Andalucía tenemos el 2% de los propietarios que poseen el 50% de la tierra. Una mayor concentración de la propiedad de la tierra del que había en los años 30. Entonces, cuando nos enteramos de que se iba a poner en subasta una parte de esa finca, entendimos que era una buena oportunidad para reivindicar el Banco Público de Tierras, que es una apuesta que se está haciendo desde Andalucía para que las tierras públicas no se subasten y queden en manos de las cooperativas de trabajadores. En este caso, es una parte de la finca que se subasta, y entendíamos que podría pertenecer perfectamente a ese Banco Público de Tierras que se está proyectando por parte de la Junta de Andalucía, y por ese motivo... pues estuvimos allí ocupando la finca y reivindicando y denunciando esta situación que existe en Andalucía de desempleo masivo y de la situación de emergencia social que se vive en el campo andaluz. Para vosotros es algo no ya cotidiano, sino histórico y casi endémico, pero no deja de, permíteme que le eche un poco de humor, no deja de ser... casi pornográfico ver a Mario Conde reivindicando la protección de su propiedad, ¿no? Y la injusticia. Sí, sí, reivindicando contra la injusticia la propiedad privada como un derecho por encima de todas las cosas, ¿no? Sí, bueno, este señor estuvo en la cárcel durante un tiempo por los asuntos que todo el mundo conoce. Por el gustico que le tiene a la propiedad privada. Del banco que presidía. Y es el menos indicado para hablar precisamente de la función social que tiene que cumplir la propiedad, incluida la propiedad privada. Si tiene un carácter productivo, como en este caso es la tierra, debería de cumplir una función social dando trabajo a la gente de la comarca. Estamos hablando de una comarca donde hay unos elevados índices de desempleo, y en ese sentido entendíamos que era una buena oportunidad para denunciar la situación e intentar que de alguna forma los poderes públicos intervinieran y esa finca, ya te digo, pues pasara al futuro Banco Público. Eso te iba a preguntar. ¿Nos puedes explicar un poquito más esta iniciativa de lo del Banco Público de Tierras? ¿Eso es algo que se ha lanzado desde los espacios institucionales o lo estáis tratando de sacar adelante vosotros o reivindicándolo de alguna manera? ¿Qué es exactamente eso del Banco Público de Tierras? Mira, nosotros ocupamos hace aproximadamente un año, un poquito más de un año, la finca de la Junta de Andalucía que hay en Córdoba, que se llama Somonte, que es una finca pública de la Junta que se intentó malvender a cuatro especuladores. Sí, hemos estado ahí. Y ahora mismo se está gestionando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el objetivo que se tiene con las ocupaciones precisamente es que las piezas públicas no queden en manos privadas para que se especulen con ellas y que no cumplan una función social en la comarca donde se hallan. Es decir, en este caso, en el caso de Somonte, pues lo que se pretende es que una cooperativa de trabajadores y trabajadoras las gestione. En el caso de las Turquillas, que son 1.200 hectáreas, uh-huh, donde hay una llegada militar que solamente ocupa 20 hectáreas de ellas, pues la función, lo que estamos reivindicando es exactamente lo mismo, que la comarca de la Sierra Sur de Sevilla, que tiene más de un 40% de desempleo, de alguna forma, en coherencia con nuestra defensa del medio ambiente y todo esto, también, y respeto absoluto al medio ambiente y el tema ecológico, pues que dé trabajo a la gente en paro de la comarca. En ese sentido, el Banco Público de Tierra es una especie de sector público agrario que está en manos de la Junta de Andalucía. Nosotros reivindicamos que la tierra no tenga propiedad privada, que la tierra sea un bien colectivo, y a partir de ahí pues beneficia a las personas que trabajan, que están en desempleadas en la zona donde se hallan esas tierras, que aproximadamente en Andalucía vienen a ser unas 12.000 hectáreas de tierra pública, que es prácticamente nada en comparación con el resto de tierras privadas que hay, pero que bueno, es un buen inicio para comenzar el trabajo hacia el objetivo verdadero que nosotros perseguimos, que es la reforma agraria y la soberanía alimentaria. Pues la verdad es que sí que hemos tenido el placer de estar ahí en Somonte y conocer un poco cómo se está avanzando. También sabemos por evidentemente por todo lo que habéis sacado de las Turquillas, y desde luego desde aquí no nos queda otra que reconocer vuestro ejemplo, que es muy importante que haya un referente como el que representáis el SOC y el SAT en la digna lucha por la recuperación del trabajo en el campo y la revolucionaria idea de colectivizar las tierras. No nos queda otra que recordar un poco, si quieres, también esa campaña que estáis lanzando, porque sois el sindicato más represaliado económica y judicialmente de toda Europa, por algo será. Así que si quieres recordarnos también un poco esa campaña que tenéis de apoyo, pues no sé. Sí, con eso nos podemos despedir. Somos el sindicato más represaliado ahora mismo en toda Europa. Tenemos más de 500.000 euros en multas, tenemos aproximadamente unos 60 años de peticiones de cárcel colectiva y tenemos unos 450 compañeros y compañeras que están inmersos en procesos judiciales de carácter penal. Y todo eso, pues básicamente por reivindicar la tierra, por reivindicar la vivienda como un derecho, por reivindicar la renta básica, por reivindicar planes de empleo, por luchar por una social digna para los trabajadores y trabajadoras de esta crisis en la que nos han metido los ladrones de guantes blancos, los banqueros, los especuladores, ¿no? Y para eso ha sido nuestra batalla, ¿no? Nuestra campaña de movilizaciones. Y dentro de poco también vamos a estar en Cádiz, vamos a ir a la marcha por la reindustrialización de la bahía, que está siendo convertida en un desierto industrial. El día 27, 28 y 29 vamos a estar en Cádiz por el sindicato, y el día 2 de julio vamos a concentrarnos delante de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía para precisamente lo que venimos comentando en esta entrevista, la reivindicación del Banco de Tierra. Pues mucha suerte en esa lucha, seguiremos al tanto de vuestras acciones y de vuestros logros, y lo dicho, un fuerte abrazo. Así aquí. Es, enhorabuena todo el rato y ánimo siempre. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Muchas Opa. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Chao. Qué gusto da, me cago en la mar, qué gusto da. Lo tienen claro esto, venga, ¿eh? Venga, vámonos a por otra. Thank you. Y en esta rueda combativa que tenemos para hoy, no queríamos pasar por alto a la gente de Murcia, los interinos, que están luchando desde hace 16 días en una huelga indefinida por los derechos laborales y por la educación pública. ¿Pero se pueden hacer huelgas indefinidas? ¿Se puede? Bueno, aquí en Zaragoza parece que no se puede, que lo hemos intentado, pero no se ha conseguido. De hecho, ayer tuvimos una nueva pantomima de los sindicatos mayoritarios que, pues por qué no decirlo desde estas ondas, probablemente deberán aprovechar para aprender del fracaso que ha sido esta huelga convocada por todos los sindicatos de la mesa sectorial sin apenas seguimiento por parte de los centros. Y bueno, no hemos querido dejar pasar esta oportunidad de hablar con Sara, que es miembro del comité de huelga de los interinos y de la Asociación de Interinos Docentes de Murcia, de AIDMUR. Buenas, Sara. Hola, buenas tardes. Y nada, la verdad es que estamos muy contentos de tener vuestra voz, porque siempre nos vamos a las grandes ciudades y a veces pues comunidades que están un poquito con menos presencia en los medios y tal, pues se nos pasa desapercibido algo como lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Que lleváis 16 días ya en huelga. 17 días llevamos ya. Bueno, 17, perdona. Y sí, la verdad es que es eso, que nosotros, al ser una comunidad autónoma tan pequeña, al ser uniprovincial, estar ahí abajo, parece que pasamos muy desapercibido con todas las movilizaciones que estamos haciendo. Y la verdad que para nosotros es un orgullo que nos hayáis llamado, porque los medios regionales nos tienen vetados, los nacionales ya ni te digo. Y yo, cuando he visto que esta mañana me habíais llamado, la verdad que es una gran alegría que por lo menos algún medio se haga eco de los 17 días que llevamos y los que nos quedan. Bueno, tienes que saber que el lema de Radio Topo es la voz de los sin voz, así que... Muy bien. Sí, en eso tratamos de... Hombre, desde luego, ten por seguro que desde aquí, desde las radios libres zaragozanas, todo el apoyo a las dignas luchas que se libran con tantísimo silencio mediático, ¿no? Pero bueno, pasemos a lo que nos compete y cuéntanos un poquito qué es lo que os ha pasado y qué es lo que os ha llevado a tomar esta decisión difícil y dura de lanzaros a una huelga indefinida en este tramo final de curso con todas las complicaciones que eso lleva, ¿no? Sí, pues mira, para hacer así un pequeño resumen, nosotros en Murcia realmente llevamos 3 años en lucha. Hay comunidades que llevan 1 año, que llevan 2, Madrid que lleva también otros 3. Y nosotros empezamos a la par con Madrid, lo único por lo que te digo, al ser una comunidad pequeña, pues nos tienen un poco silenciado. Y empezamos hace 3 años con el tema económico, ¿no? Ya nos redujeron ahí el salario, nos quitaron también algún complemento y demás. Y el año pasado ya sobre todo fue con las ratios y con la subida de horas. Porque en Murcia, por ejemplo, el año pasado éramos 5.500 interinos más o menos que estábamos trabajando, y este año están trabajando en torno a 2.700 personas de interinos. O sea, es una barbaridad, son casi 3.000 y pico interinos que estamos en el paro. Y aparte de eso, le sumamos que ahora, vamos, en Murcia llevan 9 años con un acuerdo de interinos, las listas por las que se nos ordenan a nosotros, que sobre todo es por experiencia, por años de experiencia. Dentro de los años de experiencia va la nota de la oposición, pero primaba mucho más los años de experiencia. Y ahora, unilateralmente, la Consejería de Educación, sin el apoyo de ningún sindicato, sin el apoyo de la Asociación de Interinos, decide que quiere cambiar esa lista, y entonces va a primar mucho más las notas de las oposiciones que la experiencia. Entonces, gente, sí, aquí estamos en un proceso parecido a lo que están anunciando. Estamos todos igual, sí. Lo que pasa es que es curioso, porque fíjate, Valencia y Murcia, que los dos son del Partido Popular y los dos llevan más o menos el mismo tiempo gobernando, en torno a 18 y 19 años, más o menos siempre han ido de la mano en todos los temas que han estado tocando de educación. Pero ahora aquí no, porque por ejemplo en Valencia también los van a rebaremar, pero por lo menos a la gente que ha aprobado alguna vez la oposición los van a dejar en su puesto en el que están, en su número de lista. Y en Murcia no. En Murcia cada 2 años te la juegas. Si te sale mal esa oposición, te vas para atrás. Y para atrás significa, pues, con 3.000 interinos que ya están en el paro, más los que van a entrar ahora, que somos 8.000 aspirantes, los que nos presentamos el sábado, pues decirte al paro directamente. Y entonces os habéis lanzado a esta huelga, que previamente al programa de radio me comentabas que estaba teniendo un seguimiento entre los interinos de, por lo que calculáis, del 40%, aunque algunos problemillas para para contabilizar el seguimiento habéis tenido, ¿no? Claro, problemas todos, porque desde la Consejería de Educación se le ha dado, vamos, se le ha prohibido a los equipos directivos que nos comuniquen a nosotros o a los sindicatos el número de interinos que están realizando la huelga. Pero de todos modos, nosotros, esta huelga, porque claro, al desaparecer tantísimos interinos, realmente el número que hay de interinos que hagamos la huelga no es lo primordial, porque somos muy poca gente. En mi centro somos 43 docentes, nada más que estamos 3 interinos trabajando. Uh-huh. Entonces, lo primordial es sobre todo las movilizaciones que estamos llevando a cabo las personas que hemos realizado la huelga. Que esta gente, los gobernantes de Murcia, llevan 2 semanas sin poder haberse hecho una foto en ningún acto. Le hemos reventado todos los actos. En el debate de la región, en la Asamblea Regional, el momento más importante del año de la Asamblea Regional, conseguimos entrar un grupo interino, nos pusimos las camisetas, pedimos la dimisión del consejero, nos echaron a la calle, el presidente va al cárcel, despotricó todo lo que pudo y más. Bueno, no solo eso, sino que entre otras lindezas os ha dejado claro que a él no le calla la boca ni Dios, ¿no? Sí, además es muy curioso porque él es profesor, él de profesión y de estudio es profesor, lo que pasa que él jamás ha trabajado en una escuela pública. Hombre, siempre ha trabajado en una escuela privada. Entonces, claro, nosotros siempre nos dice que somos un pequeño número el que no queremos la rebaremación, que somos un pequeño número los que estamos protestando, que si tenemos que estudiar más y dejarnos las protestas para sacar mejor nota y poder estar en la lista del mejor puesto. Y claro, yo me pregunto, un profesor que jamás ha trabajado en la pública, ¿cómo me puede decir a mí que me prepare una posición mejor o peor si él jamás se la ha presentado? Y si se la ha presentado, nunca ha llegado a aprobar, porque en la pública no ha trabajado, siempre ha trabajado en la privada. Entonces, que un profesor te diga eso realmente es bastante lamentable, y más que sea el presidente de tu región, que él sabe perfectamente por dónde van los tiros y por qué nos está haciendo esto, vamos. Desde luego, hombre, la verdad es que yo te diría que me sorprende relativamente. Aquí tendrías que ver, bueno, hablábamos también que aquí las limpiadoras de los hospitales llevan también 31 días de huelga y la manera en la que se les está tratando de ignorar o incluso, bueno, lavarse las manos un poco, ¿no? Porque como eso ya está subcontratado, pues decir, bueno, esto no es responsabilidad nuestra. Vosotros en el trabajo un poco de negociación y de claro, una huelga indefinida es lo más duro que puede ocurrir, ¿no? Que no se produzcan las llamadas para la negociación. ¿Eso cómo lo estáis llevando? ¿Tenéis alguna perspectiva de negociación? Bueno, pues nosotros con los sindicatos realmente todavía, por ejemplo, no, ni lo han llamado, ni se han sentado a hablar, ni nada. El viernes tienen ellos una mesa sectorial, pero es por otro tema. Van a intentar meter también algo del acuerdo de interinos, pero vamos, es por las acciones de principio de curso del año que viene y demás, pero no es así nada. Y nosotros lo único que hemos conseguido es que todos los lunes tenemos asamblea del comité de huelga para ver qué decidimos, si seguimos una asamblea más y vemos las movilizaciones que hacemos. Y en la última asamblea decidimos ir a la consejería, los que estábamos allí, y nos metimos, que como te he comentado esta mañana, hace unos meses, en marzo también nos metimos en torno a 500 personas y tuvimos que ser desalojados por la Policía Nacional porque el señor director de Recursos Humanos no se quería sentar a hablar con nosotros. Y este lunes nos volvimos a meter y queríamos lo mismo, queríamos hablar con este hombre y que él supiera, ya no por la rebaremación ni por nada, sino que supiera a la gente y a las familias que va a dejar en el paro con hipotecas, con hijos y con situaciones realmente preocupantes. Entonces conseguimos subir la escalera hasta el despacho donde él estaba, 5 personas, el resto lo retuvieron la policía y lo guarda y se negó a recibirnos, vamos, y estaba allí. Sabíamos que estaba allí en el despacho y la secretaria nos dijo que no eran maneras, que lo presentáramos por escrito y que ya veríamos si nos recibiría. Y hoy nos han dicho que sí, que mañana a las 11:30, pues 2 personas, en principio nada más que querían una persona, y entonces nos hemos negado, que una persona no iba a entrar solo con el director de Recursos Humanos a hablar, que por lo menos 2 personas, y 2 personas del comité de huelga van a hablar con él y le van a expresar, pues eso, sobre todo los motivos por los que estamos haciendo huelga. Le van a preguntar que por qué aquí no se puede hacer lo mismo que se ha hecho en Valencia o algo similar, el blindar un poco a la gente que ha aprobado y contarles casos personales de gente que realmente... Claro, porque los despidos a los que os vais a enfrentar, ¿sabéis un poco cuál es el número de despidos previstos para este para este fin de curso? Porque aquí, por ejemplo, se han cifrado en 800 nuevos despidos, además de los 1.000 que hubo en Aragón el año pasado, pues este año se prevén unos 800, no sé vosotros qué tal. Aquí más o menos igual, están en torno a 800, a 1.000 personas más también, porque la ratio, fíjate, con los 3.300 interinos que se han ido a la calle han sido solo por la subida de horas. Claro. Con la ratio no la subieron nada el año pasado porque entonces nos hubiesen despedido a todos directamente. Y este año sí que van a aplicar la ratio al máximo aquí en Murcia. Entonces se supone que en torno a 800 o 1.000 personas vamos a la calle, vamos, otra vez. Pues Sara, por ir terminando, no sé si nos quieres contar un poco esta iniciativa que habéis lanzado un poco de organizaros los interinos de manera autónoma. Pues qué tal os está yendo la experiencia y bueno, si están fructificando algunas de las iniciativas judiciales también que habéis lanzado, como puede ser el tema de la supuesta ilegalidad que sería el no cobro del verano o todas las medidas que se llevaron a cabo desde Madrid de la subida de ratios, la subida de horas, etcétera. Claro, nosotros cuando nos constituimos en asociación, que fue el año pasado, en marzo, principalmente fue por el tema del verano, porque vimos que había ahí una ilegalidad muy grande y que ningún sindicato se quería en un principio pringar a demandar ese tema, aunque luego después sí que mandaron las demandas y demás, pero al principio no, y nosotros nos constituimos en asociación como tal. Entonces yo realmente animo a las comunidades autónomas donde no hay asociación de interinos que, si hay un grupo de personas que realmente están por su trabajo, que es su vocación, que no quieren que esto desaparezca, que se pongan en asociación, porque no es que vayas en contra de los sindicatos. Nosotros tenemos una afinidad muy buena con casi todos los sindicatos, o con todos los sindicatos, y nos llevamos genial, y de hecho la huelga la estamos haciendo conjuntamente o convocamos todos a la vez. Pero sí que es verdad que es una problemática muy singular, que es nuestra, y los sindicatos abarcan también a muchos temas. Entonces nosotros, por ejemplo, en Murcia se demandó a nivel de sindicatos lo del verano porque nosotros demandamos antes. Entonces era como que los dejábamos un poco con el culo al aire, digamos, si ellos no lo hacían. Claro. Y entonces, aquí también ha pasado un poco, los interinos tomaron la iniciativa para la continuación de la huelga del 9 de mayo, porque entonces fue cuando más se calentó el ambiente aquí en Aragón y se celebraron asambleas de más de 100, de hasta 150 interinos. Y bueno, no todos los sindicatos respondieron, aquí hay que decirlo, unos cuantos sindicatos incluso traicionaron a sus propias bases, que en asamblea querían apoyar las huelgas que aquí hubo cuatro jornadas de huelga durante mayo, y solamente hubo un sindicato, primero la CGT y después la CNT, que secundaron las propuestas que se estaban lanzando desde tanto la Marea Verde como las asambleas de interinos que se produjeron, también lanzadas por la Marea Verde, y fue de esa manera que pudimos llevar a cabo las huelgas. Pero lo que tú dices, desde luego, aquí también se ha producido, que es esa iniciativa desde los propios docentes, muchas veces muchos de ellos sin estar organizados o sin estar activamente trabajando en alguna de las organizaciones más tradicionales, que sí que están lanzando y forzando a los sindicatos, claro, a que muevan, ¿no? y a que actúen, porque si fuera por ellos, pues parece que podríamos estar así. Aparte que a ellos también, hombre, supongo que allí haya pasado igual que aquí, que también les han quitado a un montón de delegados sindicales, que todo lo que antes hacían realmente ahora es que tampoco lo pueden hacer. Pero sí que es verdad que hay veces que, pues, si llevan muchos años de secretario general o de lo que sea, pues a lo mejor se relajan un poco, y si hay ahí un grupo un poco crítico que le dice, oye, mira, que mi trabajo está en peligro y yo necesito que me ayude, y si tú no me ayudas, lo voy a hacer yo. Entonces aquí, pues ahora mismo, por ejemplo, la huelga la han secundado todos los sindicatos, incluso los de derecha, los más afines a la derecha, o sea, todos, y yo sinceramente creo que es por la presión que los interinos estamos haciendo desde hace 2 años en Murcia, que todas las movilizaciones las hemos empezado nosotros. Pues mucho ánimo, la verdad es que sí que tratamos de estar un poco al tanto de, porque habéis hecho acciones bastante majas, así que ánimo. Que te culminéis de la manera más exitosa posible esta a caminar, si es que esto va a caminar. Y exacto, esto consiste en eso. Aunque no se gane, ten por seguro que es importante el ejemplo un poco de haber lanzado esta iniciativa de huelga indefinida para mucha otra gente que está con ganas de moverse y de luchar dignamente con todo esto. Yo decía sobre todo eso, con la huelga indefinida, yo el 30 de junio, que no el caso, me cesaron ayer, pero bueno, si hubiese tenido vacante de plantilla, una sustitución un poco más larga, hubiese cesado el 30 de junio. Pues yo prefiero cesar cuando yo quiero, con una huelga indefinida y luchando, que cuando la consejería quiera. El logo, digamos, que es el que estamos teniendo, que nosotros nos vamos cuando nosotros queremos, no cuando tú nos echas. Sí, es el refrán de siempre. En este caso sería adaptado de más vale perder un tiempo por iniciativa propia que la educación para toda la vida. Exactamente. O algo así. Muchas gracias, compañera. Nada, vosotros. Un abrazo grande y hasta pronto. Hasta la próxima. Adiós. Y con esto, amiga mía, nos hemos comido todo el tiempo. Con lo cual, siempre, como siempre, tenemos que hacer la despedida a toda prisa. Pues sí, recordamos la manifestación que hay este domingo a las 11 desde Plaza España, me parece que es, en apoyo a las limpiadoras que están en huelga indefinida. Y después, desde la estación de Renfe en la Avenida Goya a las 12, podemos también reivindicar el ferrocarril público. Venga, y la guerra tiene mil frentes. Y ahí estamos. Ahí que está. Continuará hasta el miércoles que viene, desde el 101.8 de la FM en Radio Topo. Esto era Lucha Libre.